estamos en contacto telefónico con Luis Pololillo de la Señal 3 de La Victoria. Bienvenido. Luis, me gustaría que habláramos del tema de fondo, el financiamiento de la televisión comunitaria. En Chile tenemos una gran dificultad, que los canales no existen legalmente y por lo tanto se les hace muy difícil concursar dineros públicos para poder funcionar. Y hablar de la Señal 3 de La Victoria, si desgraciadamente llegara a desaparecer, sería una gran pérdida, porque es un canal que ha sido como una escuela para muchos canales comunitarios que hoy día están funcionando a lo largo del país. Para nosotros lo importante son los 11 años de camino que se ha construido. El que el Estado no esté hoy día ayudando a solventar este canal es producto también de todo lo que ha pasado con las radios comunitarias, como lo que ha pasado con su radio, como lo que ha pasado con el Canelo, como lo que ha pasado con un sinfín de radios comunitarias, de medios como El Siglo, Punto Final, que nunca han recibido apoyo en publicidad del Estado. Tenemos que recordar que el Estado gasta más de 5 millones de dólares al año en publicidad en Edward, que es el Mercurio, y en Copesa. Y el resto se lo llevan las radios, que también son de Edward, y si no, son de extranjeros. Entonces, aquí hay un problema de solamente querer desarrollar el tema de la televisión comunitaria, de los medios alternativos. Tenemos que ver que en el próximo año hay elecciones y que puede que todos los medios de comunicación, sobre todo lo que es televisión, van a quedar en manos de la derecha. Por lo tanto, ¿qué televisión va a ser la que nos represente? ¿Qué televisión va a ser la que diga la verdad? ¿Qué televisión va a ser la que muestre la realidad que van a estar sufriendo los chilenos? Y esa realidad no la vamos a tener. No, este gobierno no ayuda ni siquiera a los medios escritos, a las páginas web. No hay un desarrollo de ello. Por lo tanto, creemos que el gobierno peca de soberbio y creemos que es aquí la gente que está dando el cuerpo y está dando el alma para el desarrollo alternativo de medios populares o de medios de comunicación, ni siquiera llamarlos populares, sino que, como ustedes, medios de comunicación. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre Canal 7, Canal 9, Canal 13 y la Señal 3 de La Victoria? En cuanto a medios de comunicación no hay diferencia. En cuanto a lo que se transmite, es mucha la diferencia. Por lo tanto, yo creo que hay que apoyar este tipo de medios. El otro día estuvimos en el Galpón Víctor Jara en una actividad y llegaron 200 personas. Y en la actividad que se hizo era día domingo, pero creemos que se tenía que haber llenado con 500, 700 personas. Se hizo difusión por todos lados. ¿Y a dónde estaban nuestros compañeros? Entonces tenemos que llegar al corazón de nuestros compañeros y decirles que no todo estaba perdido. No todo está perdido, y por eso que nosotros seguimos en la lucha, porque no todo está perdido, que se puede construir. Luis, el día domingo el diario La Nación publicó un reportaje sobre los medios comunitarios, las televisiones, que dicen que resisten desde la UTI, ¿no? Ese claro. Es el titular. Y en una parte se cita una fuente del Ministerio de Cultura, no se dice quién es, pero la fuente dice que para el Ministerio de Cultura la televisión comunitaria no existe. Entonces, eso significa una distancia, por ejemplo, de una institución que podría tener políticas públicas hacia los canales comunitarios. Pero, ¿qué pasa con la discusión en otros sectores del gobierno, por ejemplo, con la ley de televisión digital? ¿Hay voluntad de reconocer a los canales comunitarios, de darle una concesión digital a Señal 3, por ejemplo? Bueno, mira, nosotros desde el principio que armamos este canal, no creíamos tampoco, o sea, creíamos que podía ser potente y que fue creado a través de sueños. Nosotros hemos ayudado a crear más de 10 canales en todo Chile. No le hemos pedido ningún peso a estos canales. Al contrario, le hemos prestado equipo para poder hacer sus transmisiones y empezar como canal. Nosotros hemos entrevistado en 4 ocasiones a la ministra de Cultura, Paulina Urrutia, y ella nos ha dado entrevista. Eso quiere decir de que existimos. En una actividad hace un año atrás en la Universidad de Chile, viendo el tema de la televisión digital, estuvimos con el Consejo Nacional de Televisión, con el que estaba a cargo en ese tiempo, y dijo: yo tengo que hacer que ustedes no existen, porque si yo viera que ustedes existen, yo los tendría que mandar a cerrar inmediatamente. Fue lo que dijo el presidente del Consejo Nacional de Televisión. Yo le dije, mire, nosotros existimos, y existimos hace 10 años. Nosotros no somos invisibles. Esto es parte de la democracia, si es que ustedes quieren hablar de democracia. Esto es parte de la vida diaria de este país, de la contingencia. Y si ustedes no nos quieren ver, es porque a lo mejor tienen y quieren seguir transando los más de 500 millones de dólares que se llevan en publicidad los medios de comunicación, la televisión. Nosotros lo que estamos pidiendo es lo que estamos pidiendo, porque si no nos dan, nos tendríamos que tomar la señal con respecto a la televisión digital. Lo que estamos pidiendo es tener el 33% de la concesión del espectro radioeléctrico. El 33% lo estamos pidiendo para la televisión pública y el 33% para la televisión privada. Que esta mesa tenga tres patas y que esté dividida en estas tres partes. No queremos menos, lo queremos todo, queremos el 33% del espectro y el 33% también a nivel nacional. Bueno, eso se ha avanzado en países como Uruguay con la ley de radiodifusión, donde correcto, está dividido en tres tercios. Muchas gracias por conversar con Radio Tierra. No, muchas gracias a ustedes, y el discurso hay que hacerlo carne. Como le decíamos a los hermanos de Escape, que se pusieron con 1 millón de pesos cuando la Arena Santiago no nos dejó vender las poleras en el concierto de Escape, y ellos se pusieron con 1 millón de pesos en polera. Ellos creemos que el discurso efectivamente lo hacen carne, y a todos aquellos compañeros que son de izquierda y amigos y conocidos, tenemos que decirle que el discurso ya basta y que los discursos hay que hacerlos carne y carne viva.